Bienvenidos, esto es La Música Menos Ligera, les habla Carlos Arrechedera y hoy tendremos el programa totalmente dedicado a la banda que vendrá a Venezuela el próximo miércoles 20 de octubre a la ciudad de Caracas, de Finlandia, Sonata Ártica. Así que sin más preámbulos, que comience el programa. Sábado 16 de octubre de 2010, una nueva emisión de La Música Menos Ligera por Universitaria 104,5 FM, en su aniversario número 15. El amigo Ricardo Calabres está en los controles, quien les habla Carlos Arrechedera, productor nacional independiente, número 11854. Para que se comunique mediante la mensajería de texto, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. El correo menosligera@uc.edu.be, el messenger lamusicamenosligera@hotmail.com y el blog lamenosligera.blogspot.com. Ya podrán encontrar toda la temporada pasada completa alojada en el blog y en el servidor de podcast lamusicamenosligera.blip.tv. Como comentábamos al inicio, Sonata Ártica viene el próximo miércoles y este programa está completamente dedicado a ellos. Tendremos en la segunda parte a la banda nacional Fake Devotion, quienes serán los teloneros en una entrevista exclusiva. Comenzábamos el programa con Wolf and Raven, un clásico extraído de su trabajo Silence del año 2001. Pero vamos a escuchar a continuación dos temas, dos clásicos de su primer trabajo Eclíptica de 1999. Full Moon y Kingdom for a Heart. Full Moon y Kingdom for a Heart, dos clásicos infaltables en sus conciertos. Sin duda alguna, el trabajo de Sonata Arctica que más ha pegado en la historia, el primero de 1999, cuando era muy chamos, Eclíptica. Sonata Arctica está conformado actualmente por Tony Kakko, su líder indiscutible en la voz, Tommy Portimo en la batería, que junto a Tony fueron fundadores de la banda, Marco Pasikoski en el bajo, Henrik Klingenberg en los teclados y Elias Viljanen en la guitarra. Elias Viljanen está reemplazando al amigo Jani Limatainen, quien junto a Tony Kakko y Tommy Portimo fundaron la agrupación Sonata Ártica. Entre sus trabajos está la Eclíptica de 1999, Silence del año 2001, un EP que bastante pegó, Successor, de 6 temas en el año 2000, Songs of Silence, trabajo en vivo del año 2002, Reckoning Night del 2003, Unia del año 2007 y más recientemente el trabajo The Days of Grace. Vamos a escuchar de este trabajo 2009 The Days of Grace su single promocional Flag in the Ground. After La bandera en la tierra, Flag in the Ground, el trabajo más reciente de Sonata Ártica, The Days of Grace, el año 2009, trabajo por el cual están haciendo su gira internacional y visitarán por primera vez nuestro país, específicamente en el anfiteatro del Centro Comercial Sambil de Caracas, el próximo miércoles 20 de octubre. Me faltó nombrar entre sus trabajos el trabajo del año 2004, Winter Hearts Guild. Y vamos a continuar con otro clásico del disco Eclíptica, Réplica, una balada que causa sensación y que nunca falta en sus conciertos. Y con esto vamos a identificar la estación. Para la próxima parte tendremos a Northern Kings, un proyecto de Tony Kakko junto a músicos finlandeses como Marcos Hietala de Nightwish, músicos de Charon, de Teras Betoni, quienes versionan a Tina Turner. Y luego de ese tema tendremos en exclusiva a la gente de Fake Devotion de Caracas antes de su presentación junto a Sonata Ártica el próximo miércoles. Vamos a identificar la estación y por los momentos disfrutemos de Réplica. So hard to obey the law and see the meaning of this all. Remember me before the war. I'm the man who lived next door. Long ago, as you can see. so hard to obey the law and see the meaning of it all. Remember me before the war. I'm the man who